Ok. Bora! Suena! En el proyecto. Buenas noches, damas y caballeros. Ladies. Estos son los curanderos del ritmo. Blackson Records. Los verdaderos. Esto es el de esta zona, haciéndote bailar soga. Todo el que ladra mi combo le ronca